comienza aquí una nueva emisión de Noche de Rock and Roll. Lo hacemos de la mano de Coma, La Maldición Divina. Así se llama su nuevo trabajo discográfico y tendremos a Rafa, uno de los miembros de la banda, al otro lado del hilo telefónico para que nos hables de esta nueva aventura discográfica en la Sama Rockera, esa última media hora dedicada al rock de las Islas Canarias. Tendremos a la banda de la isla de Lanzarote, Papá Pupa. Pero esto acaba de comenzar y esto es The Hurl, desde la isla de Gran Canaria, Trallazo Musical. Lo dijimos hace un momento, un trallazo musical de la mano de The Hurl, esta banda de la isla de Gran Canaria, que sacan este primer tema para ir abriendo boca a lo que esperemos sea pronto su maqueta, su disco, porque todavía no tenemos bastante claro de qué se va a tratar. De lo que sí sabemos y que vamos, que sí lo sabemos, porque lo tuvimos hace unas semanas al otro lado del hilo telefónico también, es la banda Cthulhu, Pura Vida. Hemos extraído de su directo en la Casa del Sin Caníbal, este tema para seguir recordando este disco en directo y un recopilatorio de versiones donde versionean a la propia banda. Pura vida, Cthulhu. Han puesto su música en descarga directa. Tú mismo, tú misma eres la responsable de si quieres pagar por escuchar después de descargar su disco. Y si te ha gustado, pues ya sabes lo que tiene Lo que tienes que hacer. Estamos hablando de Shinova, es su nuevo disco, La Ceremonia de la Confusión, así se llama. Lo entrevistábamos hace bastantes años, aún mantenemos esa entrevista dentro del portal musical sancoyo.com. Pero vámonos con Tinta Púrpura, uno de los temas que hemos querido escoger para tu escucha. Shinova, Tinta Púrpura. Y de casualidad y de rebote nos llegaba a nuestro correo Another You, una banda hard rock que también han querido poner su música en descarga directa. Sabes que tanto esta como la otra la tienes en www.sancoyo.com para su descarga totalmente gratuita, porque así lo han decidido la propia banda. Another You, decíamos, una banda de hard rock que ahora mismo acaban de sacar su segundo disco, This Time to Before, así se llama el tema que escogimos, y esperamos que te guste tanto como nos gusta a nosotros Another You. Travel.

Buenas noches, estamos con Rafa, miembro de Coma, y lo tenemos al otro lado del lado del hilo telefónico. Buenas noches, Rafa. Muy buenas, buenas noches. Buenas noches, bueno, pues te tenemos aquí porque La Maldición Divina es el nuevo disco de Coma y del cual nos vas a hablar. Y principalmente, ¿por qué una maldición? Si es un disco, un muy buen disco. Estamos muy contentos, ¿no? La verdad es que cada vez lo oímos más a gusto. O sea que lo disfrutamos en directo, que es lo que nosotros queríamos. Sí, exactamente. Imagino que los directos es donde más se disfruta el músico a la hora de presentar su música. De todas maneras, han hecho algún que otro acústico, ¿no? Con esta nueva presentación del disco. ¿Cómo? No he tenido la oportunidad de verlo, pero ¿cómo suena un acústico de Coma? Pues surgió porque es un poco también, porque pues para hacer firmas de discos y no hacer nada también, que venga la peña que les firme ahí el disco solo, nos parecía un poco soso. Y preparamos y adaptamos 5 temas solo, pero bueno. Y la primera que hicimos ya la gente lo acogió muy bien y la verdad es que lo tocamos a gusto. Entonces hemos hecho unos cuantos al final. ¿Y cómo ves tú la reacción del público cuando de repente venga Coma acostumbrada a esa traya sobre el escenario, a estar sentados, tocando más pausado, más relajado? Bueno, al principio curiosidad, pero la gente lo se lo bien. Todo el mundo nos decía que sonaba muy bien, que tal, que muy limpio, que es otro formato, claro. Sí, claro, evidentemente, otro formato que, bueno, pues al fin y al cabo, como tú dices, ¿no? Si es para el tema de presentaciones, de firmas de disco, pues no queda tan soso como estar detrás de una mesa esperando que te vengan con el disco a firmar, sino que le das un aliciente más, vaya. Claro, es un poco darle un poco de vidilla a las firmas y que pues que haya un vacile, porque estar ahí firmando y pues sí, hablas con la gente, pero si tocas aunque sea algo, pues ya, pues le das algo más. Claro, exactamente. ¿Y por qué ese tanto tiempo entre Saqueo y La Maldición? Que estuvieron ahí sus buenos añitos, no vamos a decir a sopa boba, porque han estado tocando en multitud de sitios, pero sí se notaba en falta, ¿no? Un nuevo disco. Sí, pues porque nos ha funcionado bien el Saqueo y hemos tocado bastante en directo. No hemos podido ir funcionando y porque nos lo tomamos con bastante calma, ¿no? Hasta que no tenemos temas que nos convencen, no entramos a grabar, es eso. Ah, bueno, sí, eso es importante, ¿no? Porque si tienes igual alguna cosilla, pero no lo ves... Somos lentos, también, somos muy lentos. O sea, para cuando nos ponemos, vamos, o sea, hay que andar a latigazos. Sí, sí, nada más, ya se oye, he leído así en algunas entrevistas de la banda y tal, sonido Coma. O sea, ya no los comparan con X bandas, sino ya directamente es sonido Coma. Eso ya para una banda tiene que ser... lo más, pues ¿no? Es que vas cogiendo personalidad, ¿no? Casi sí. Por inercia, ¿no? Al final. Sí, bueno, desde el 96 hasta la fecha, pues qué menos que ya... que tener al menos su propio sonido, ¿no? Sí, estamos más gordos y más calvos y... pero hemos conseguido, no sé, ya... conseguir, no sé, una marca de la casa, que es al final lo que buscas, ¿no? Exactamente. Eso es lo ideal. Proyectos paralelos, aunque Brigi ahora mismo está... Brigi, perdón, está con Charrena... ¿tienen algún otro miembro del grupo, alguna historia paralela a la banda, o la tendrán, o eso es todavía algo que pueda estar todavía ahí en el tintero, sí, digamos? Sí, de aquí a un tiempo me imagino que haremos alguna cosa cada uno igual por su lado. El batería le suele pegar al jazz también y tiene un grupo de versiones de rock and roll y no sé, sí tenemos otras inquietudes, ¿no? Pero bueno, por ahora estamos centrados en Coma porque es con lo que vivimos y de lo que más disfrutamos. Sí, ya se puede decir a boca llena que comen de, nunca mejor dicho, de Coma. Ya es la banda que les da de comer día a día. Sí, lo cual ya es un milagro en este país. Sí, y más con el estilo musical, ¿no? Que si fueran más payangueros o más poperos a lo mejor, pero con ese estilo siempre es más complicado. El estilo y la poca difusión que tiene, ¿no? Sí, exactamente, eso tienes mucha razón en eso, de verdad que sí. No obstante, la difusión de la banda un poco ha sido, digamos, más nacional, ¿no? No han tenido esa proyección hacia afuera, no han querido todavía buscar esa proyección, o están contentos con lo que tienen, digamos, en casa. Hombre, a nosotros nos gustaría ir a donde se pueda, cuanto más lejos mejor, ¿no? Hasta ahora pues hemos estado en Argentina, en México, uh-huh. y hemos hecho, pues bolos hemos hecho en Francia también, ¿no? Pero sí que nos apetece mucho darnos una vuelta, pero ya te digo, no tenemos una preferencia, ¿no? Donde sea. Bueno, sí, por lo menos eso, ¿no? Que tienes aquí, bueno, el local, ¿no? Más de casa, que tiene ese gran apoyo. igual fuera puede tener un choque, ¿no? Dice, coño, pues aquí igual no es lo mismo que lo que teníamos allá, pero lo dudo, pero también podría darse el caso. Sí, bueno, Argentina, por ejemplo, ya estamos ahí intentando igual para el invierno que viene volver porque estuvimos muy a gusto, ¿no? Sí. Y si podemos ir a más países, pues intentaremos dar una vuelta sudamericana lo más larga posible. Sí, de todas maneras, muchas bandas de habla hispana, el tirón que tienen en Sudamérica es grandísimo, ¿no? Son muchas bandas las que van por allí y todas vienen, vamos, encantadísimas de la vida de haber tocado allí. El público es muy caliente y muy agradecido, ¿no? Además, o sea, te tratan muy bien. Sí, y en cuanto a las ediciones musicales allá, bueno, supongo que se editarán también los discos de Como por esos lares, ¿no? Sí, el anterior ya se editó y este también se va a editar, o sea que por lo menos estamos allá presentes y no, y el que no pueda conseguirlo, pues que se lo grabe o, bueno, cada uno que haga lo que pueda, ¿no? No vamos a decir lo típico que suelen hacer muchas personas, pero bueno, ahí está, y el que quiera pues lo hace. Eso y el es. Que no, pues cada cual es libre de hacerlo y tendrá su conciencia libre de cualquier tipo de pecado. Oye, Rafa, pues... Dime. No, dime, ¿qué me vas a decir? Te iba a decir pecata minuta. Pues Rafa, nada, que no te quitamos más tiempo, darte las gracias por haber estado ahí al otro lado del lío telefónico. Sé que estará, como decía al principio, más que aburrido de estar contestando casi las mismas preguntas de este nuevo disco, pero bueno, eso forma parte de la promoción y nosotros, allende los males, pues queremos aportar ese granito de arena de poner coma en las islas. Muy bien, ya bueno, tenemos ganas de volver, además. Sí, de verdad que hace siempre, años. Siempre que vamos, la liamos. Sí, yo los he visto, alguno, no en Canarias, sino los he visto fuera. Y de incluso la primera vez que lo vi, todavía no, eso es en la vida, se me podrá olvidar, ya no solo por ver a Como, sino por el hecho de que me tocó el gran diluvio universal del Viña que se hizo en Benigasi, o sea que como para olvidarlo, vamos. Oh, wow, sí, eso nos olvidará la vida, tío. Nos duró la humedad y días a todos. Sí. Oye, pues nada, Rafa, lo dicho, muchas gracias y a seguir dando toda la caña que Coma da y que vamos, que sea por muchos años. Venga, gracias. Venga, un saludito, Rafa. Venga, saludos. Pero si dentro de veces me despierto, no sé dónde estoy, ni siquiera me acuerdo. La maldigo morría en mis pasos. La noche de otro, la noche sin freno. A la luna que le va la marcha y acaba contándole penas al alma. Estaba aburrida de las serenatas que tantos poetas te ama. A la luna los mandaba yo, a la luna sí, no, sí que no. A la luna los mandaba yo, a la luna sí, no, sí que no. No. Si hace tanto tiempo que no pienso, la culpa la tengo, la nariz de muerto. Que me engañan con sus ojos ciertos, de cuadro boyesco, de fusilamiento. Si dentro de veces me despierto, buscando mi orgullo entre tanto lamento, inventando juramentos, salgo esperando que nadie me salga de encuentro. A la luna es que le va la marcha y acaba contándole penas al alma. Estaba aburrida de las serenatas de tantos poetas de ama. A la luna los mandaba yo, a la luna sí, no, sí que no. A la luna los mandaba yo, a la luna si no si que no, si no si que no, si no si que no. A la luna los mandaba yo, a la luna si no si que no, no. A la luna si no, si que no, no. A la luna sí, no, sí que no. A la luna lo mandaba yo. A la luna sí, no, sí que no. A la luna lo mandaba yo. A la luna sí, no, sí que no. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Fueron las palabras de Rafa, componente de la banda Coma, presentando este su nuevo disco, La Maldición Divina. Y nada de maldición, pero probablemente mucho de divino tiene este nuevo disco de Coma, que ya podemos decir bastante claro que Coma ya tiene su sonido particular. A ver cuándo recalan por estas islas perdidas de la mano de Dios. Vostok 108, una de las bandas que nos llegaba su música, pues creo que ayer mismo nos llegaba su CD, Hey Shanice, y hoy, pues mira, aquí lo tienes ya sonando en Noche de Rock and Roll, Vostok 108. Valor, ilusión. Vamos acabando esta primera hora de Noche de Rock and Roll. Sabe que a continuación nos llega la Sama Rockera con la banda de la isla de Lanzarote, Papá Pupa, donde estaremos entrevistando a David, miembro de la banda, vocalista y bajo respectivamente de esta banda hard rock de la isla de Lanzarote. Bueno, pero antes de eso nos quedan algunos temas musicales de algunas bandas que nos han hecho llegar su música, como es el caso de Mencía. Sick Circus se llama su tema. Bueno, no me voy a preguntar ahora el nombre del disco porque te juro que ahora se me acaba de ir el país por completo. Mencía. Por si no te habías dado cuenta, hemos ido decelerando musicalmente. Vamos a quedarnos con unos temas de metal clásico, muy onda, años 80. Pero antes, Dama Blanca, 25 de abril, el adelanto en single que nos hacían llegar vía correo electrónico. Luego, prepárate, porque de verdad te lo digo, llega metal clásico de los años 80. Pero ahora, por lo pronto, Dama Blanca. Yeah. todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com.